Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la clase que nos habla acerca de todo lo que Cristo hace por nosotros. Y comenzamos respondiendo la pregunta, si dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria como resultado de la caída de Adán y Eva. Y la respuesta es no. No, Dios soberanamente por amor eligió desde el principio a algunos para que por su gracia llegasen a ser liberados del pecado y salvos por medio del Redentor. Esto es lo que llamamos la doctrina de la elección. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan que Dios, que todos nosotros, como resultado de la caída de Adán, merecíamos y nos conducimos a un estado de miseria eterna. Pero Dios intervino y rescató a algunos por su soberana voluntad, a los cuales designó para llegar a gozar de este privilegio desde antes de la fundación del mundo. No es nuevo esto, así que vamos a buscar, solo para recordar, algunos pasajes que nos hablan de eso. Efesios 1, por favor, capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1. Dice ahí, Efesios 1, 4, hablando de Dios Padre. Observen el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios Padre, dice, Él, Dios Padre, nos escogió. Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Es la última persona que se menciona en el versículo 3. En los lugares celestiales, en Cristo. Según Dios Padre, nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Qué misterio, verdad! Esto se llama la doctrina de la elección. Y la doctrina de la elección simplemente enuncia que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a algunos para que, en lugar de seguir su curso de destrucción, fueran rescatados para llegar a ser destinados anticipadamente para gozar de grandes bendiciones, de grandes privilegios espirituales. Ahí mismo se nos dan otros detalles. En Efesios 1, 4 y 5 dice que Dios hizo esta elección antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que movió a Dios a hacer eso, dice la siguiente frase, ¿qué dice? Fue el amor suyo, ¿verdad? En amor nos predestinó. Esto nos da a entender que el autor ahora se ve incluido en este grupo, ¿correcto? Pero que no es el único. También sus lectores, que eran los creyentes que están en Éfeso, como dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Y yo expliqué en su debido momento cuando prediqué este pasaje, fieles aquí significa creyentes. Creyentes, no significa perfectos. ¿Me doy a entender? Entonces, a los creyentes, Dios los escogió. Dicho en otras palabras, las personas llegan a ser creyentes en primera y última instancia porque Dios quiso, no porque ellos quisieron. Ahí en el 5 nos lo vuelve a decir, 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Observan eso? Dios elige y predestina a causa de la voluntad de ¿quién? De sí mismo. ¿Observan eso? No fue por la voluntad de los hombres que Dios nos escogió, sino por la voluntad de Él. Nosotros lo llamamos la voluntad soberana. ¿Qué significa soberano? Sobre todo. Sobre todo, autónomo, sin rendirle cuentas a nadie, sin autoridad superior a quien rendir cuentas. Así que Dios, de su soberana voluntad, escogió a algunos, ¿a quienes? Los que Él quiso, como dice ahí ese versículo. Según el beneplácito, ¿qué es beneplácito? El puro placer y el puro afecto. El amor de su corazón ¿Por qué si usted ve, digamos, a 10 personas en mucha necesidad, usted elige ayudar a dos? ¿Tiene la obligación de ayudar a alguna? No tiene la obligación de ayudar a nadie. Pero aún así, de su generoso corazón, compadecido, misericordioso corazón, usted elige ayudar a dos. Las 10 iban a, digamos, a pasar hambre ese día, pero 2 ya no van a pasar hambre porque usted fue generoso. Del puro gozo de su corazón usted quiso expresar afecto con 2 personas y las ayudó. ¿Tienen derecho a sentirse ofendidas las otras 8? No, porque no merecen ninguna ayuda. Lo único que ellos pueden decir, bueno, pues era lo que esperábamos, no comer, ¿verdad? Y las 2 que reciben el privilegio, ¿tienen algún acto del que puedan alardear, algún mérito? No. Si tienen un poco de sentido común, lo único que van a expresar, ¿qué es? Gratitud, ¿verdad? Eso ilustra bien la experiencia de un creyente que entiende los designios eternos de Dios. En lugar de indignarse y reclamar, ¿por qué no ayudaste a los otros? Más bien dice, gracias por ayudarme a mí, que no lo merecía. Y reconoce que es por misericordia de Dios, no por obligación. ¿Comprenden? Eso es lo que nos dice Efesios en el siguiente capítulo. Capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Quiere leerlos alguien, por favor? Pero fuerte. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Muy bien. Por gracia soy salvo. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Observen los verbos. Vamos a hacer un poquito de observación gramatical. Primero las acciones de los versículos 4 y 5. Ahí encontramos el verbo es, rico en misericordia. Y luego dice amó. ¿Se fijan? En el versículo 5, estábamos. Y luego dice, dio vida, ¿verdad? La mayoría de verbos, por ejemplo, el verbo es, amó, dio. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la persona que las realiza esas acciones? Dios. Dios. ¿Observan eso? Dios es el protagonista de toda esta historia. El que siente misericordia, ¿quién es? Dios. O sea, que fue por misericordia. Y luego también por amor. ¿Observaron al final, dice, en el 4? Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Entonces Dios nos expresó misericordia, nos amó y luego nos dio vida. ¿Observan eso? Todo esto son actos de la soberana voluntad de Dios. El ejercicio libre y soberano de su pura voluntad. ¿Correcto? ¿Qué mérito había en nosotros si estábamos muertos? Es como estar enfrente uno de un cadáver. ¿Qué puede hacer el cadáver para ayudarse a sí mismo? ¿Qué puede hacer? Nada. Se ahogó, digámoslo así. Está ahogado, acaba de perder la vida. Si alguien le da respiración boca a boca, electrochocks, lo que hagan para resucitarlo, va a ser porque ellos quieren. Porque el muerto no puede hacer nada por sí mismo. ¿Correcto? Eso es lo que sucede en el acto soberano de Dios. Él eligió algunas personas para Él, soberana e independientemente, por amor y por misericordia, hacer todos esos beneficios a su favor de ellos. Gracias a Dios que no dejó que todos siguiéramos el curso que merecíamos, sino que Él intervino intercambiando nuestra miseria por su misericordia. Miseria por su misericordia. ¿Qué merecíamos? La miseria. ¿Qué recibimos? Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la compasión activa de Dios a causa de nuestra miseria. Eso es la misericordia. Misericordia por miseria. ¡Qué gran negocio, ¿verdad? Y todo gratis. Nosotros no hicimos nada. Gracias a Dios que Él intervino. Otros versículos, Juan 17, por favor. Juan 17. Es la oración del Señor Jesús en Getsemaní. antes de la cruz. Y dicen los versículos 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De quién eran estos hombres según el Señor Jesús? De del Padre, ¿verdad? Del Padre. Así que estos hombres llegaron a ser de Cristo porque ¿quién se los dio? El Padre. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que son de Cristo porque ellos quisieron. Está diciendo que son de Cristo porque el Padre quiso dárselos. ¿Cierto? Y luego sigue diciendo, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Pueden ver ustedes la cadena de acciones, de eventos? O sea, el hecho de que ellos creyeron es un resultado de otras cosas que pasaron antes. Observen que el versículo 8 termina con eso. Creyeron que tú me enviaste. ¿Y por qué creyeron? Pues hay que irnos antes. Porque entendieron, ¿verdad? Primero entendieron, luego creyeron. Y luego antes de entender, ¿qué pasó? Dice, entendieron, recibieron las palabras que Jesús les dio. ¿Y por qué las recibieron? Dice, pues porque Dios los llevó a él, los llevó a Cristo. Dice, yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Versículo 7, estoy yendo en cuenta regresiva. Ahora, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Eran tuyos en el 6 y me los diste y han guardado tu palabra. Así que eran de Dios, Dios se los entrega a su hijo les habla las palabras de Dios y ellos entienden y creen. ¿Ven la cadena, la secuencia de acciones? Si nos vamos un poco atrás en el Evangelio de San Juan, observen en el versículo, en el capítulo 8. Dice, perdón, en el capítulo 10 me confundí. Capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee fuerte y claro? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Ok, muy bien. ¿Por qué no creen, según ese pasaje? Porque no son de él. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a creer? Los que son de él. Exactamente. ¿Y quiénes son de él? Los que el Padre escogió para él. Es lo que dice el siguiente versículo. Ustedes no creen, en el versículo que acabo de leer, Juan 10, 26, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Observan eso? Qué tremendo misterio, ¿no? Pero es la verdad. Y en el 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y creéis que las obras que yo hago... Y no creéis. Ajá. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ajá. Muy bien, Romanos 3, 21 y 22, por favor. Vámonos para Romanos, ahí un poco más adelante, siguiente de Hechos. El libro que sigue es Romanos 3, versículos 21 y 22. Estamos diciendo que Dios soberanamente por amor eligió desde el principio a algunos para que por su gracia sean librados del pecado. El 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, A nosotros llegamos a gozar de la justicia de Dios por medio de la fe como resultado de aquella elección. Y esta justicia es impartida por la obra perfecta de Cristo. También se nos dice en Gálatas 1:4, observen. Adelante de Romanos está Primera y Segunda de Corintios y después viene Gálatas. Gálatas 1:4. Hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Pueden ver? Todo lo que concierne a la muerte de Jesucristo por los pecados nuestros fue la obediencia del Señor a los designios de su Padre. Fue un plan. Fue un plan que Dios ya había determinado. De esto se nos vuelve a recalcar en Primera de Pedro. Vayan para allá, en el capítulo 1. Primera de Pedro 1. En el versículo 18 dice, sabiendo que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. O sea, aquí se nos está diciendo, nosotros no fuimos rescatados, no fuimos liberados de la esclavitud al pecado y de la esclavitud al diablo con dinero. No fuimos rescatados con cosas como el oro o la plata, que según los estándares humanos son las más valiosas. Según los estándares de Dios, aún ellas son cosas perecederas. ¿Qué dura más, el dinero, un billete de papel o una moneda de oro? ¿Qué dura más? ¿Verdad? Si tú pudieras ahorrar un tesoro de billetes de papel o de monedas de oro, ¿qué preferirías? No, oh, pues que comparas, dices tú. El oro aguanta hasta el fuego, ¿verdad? El papel no aguanta el tiempo, mucho menos el fuego. ¿Verdad? Fíjate. Así que según los estándares humanos, el oro es una de las cosas más valiosas que alguien pudiera contar. Según los estándares divinos, el oro es perecedero comparado con algo más. ¿Con qué compara? Más bien, ¿con qué contrasta el oro o la plata? Aquí dice, no fuimos redimidos porque en los tiempos de los apóstoles, los esclavos se libertaban con dinero. ¿Me entienden? Alguien iba al mercado de esclavos y con monedas de plata o de oro se compraban. Eso era la redención, era comprar a un esclavo en el mercado y luego darle la libertad. Eso era algo maravilloso, era algo que si tú eres esclavo y te pasaba, era más grande que ganarte la lotería. Entonces ellos así entendían la redención, comprar un esclavo, darle libertad. ¿Y con qué se compraba? Pues con oro. O con plata. Pero nosotros, del pecado y del diablo, fuimos libertados no con oro o con plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿La sangre de quién? De Cristo, dice el texto. Pero ahora observen, no se para ahí el apóstol, agrega, porque él estaba preparado desde para eso, para hacer el pago de los pecados, ¿desde cuándo estaba preparado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Observaron eso? Qué misterio, ¿verdad? Los escogidos fueron escogidos por Dios, como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, y el pago por ellos también fue escogido desde antes de la fundación del mundo, y ese pago fue la sangre de Cristo, ¿cierto? Así que Cristo no vino a ser el Cordero cuando Juan Bautista lo apoda de esa manera, según Juan 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya había sido designado para ser el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Un ejemplo más, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Enmarcado en el pasaje que habla de la bestia que sale del mar, en el versículo 1, y la bestia que sale de la tierra, dice el versículo 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Cristo fue designado para ser inmolado desde antes de la fundación del mundo, y de eso hay registro en un libro. Y esto que se acaba de mencionar se va a cumplir hasta los tiempos del fin, cuando venga el anticristo. ¿Me entienden? Son ejemplos claros de cómo la elección de Dios ha librado a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, por medio de Cristo como Cordero que iba a rendir su sangre para pago de ellos, y a su tiempo se va a cumplir eso, en el tiempo de cada uno. ¿Captan esto? Ahora, no lleguen a conclusiones incorrectas, no digan, ah, bueno, entonces no hay nada que hacer, de todos modos está garantizada la salvación de los escogidos. Es verdad, está garantizada la salvación de los escogidos, pero el encargo que Dios nos hace a los escogidos que descubrimos esta verdad es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el único que sabe quiénes son los escogidos, ¿quién es? Él. Nosotros debemos tratar a toda la gente como si fueran escogidos, que están en espera de oír el Evangelio. ¿Sí? También está estudiando el Apocalipsis, pero las primeras cartas a las iglesias, cada una clásica, todas termina en he who perseveres until the end shall wear the crown. Ajá. En diferentes formas. Entonces, no nomás es... El domingo pasado, en el mensaje que prediqué, yo mencioné ese tema. Valdría la pena que, si puedes, lo escuches. Ahí yo explicaba cómo una marca, una evidencia de los verdaderos salvos es la perseverancia. Ahí se demuestra que era escogido de Dios. Si no persevera, no era. Pero todo eso se explica con detalle. Luego, Tito, es otro pasaje que queremos ver. Tito 1. Dice en Tito 1, versículo 2. Dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Bueno, voy a leer desde el 1. Una vez más, Tito 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los, ¿qué? Escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Una vez más, podemos ver el plan eterno de Dios, una vida eterna prometida desde los tiempos de la eternidad pasada, a favor de los escogidos que iban a llegar a creer. ¿Correcto? Muy bien. Y ahí un momentito, en el capítulo 3, ya lo recordarán ustedes, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? Una vez más, su misericordia. Miseria por misericordia, ¿verdad? Nos dio su misericordia. Así que no todos van a terminar en la perdición, porque gracias a Dios que Él intervino desde antes de la fundación del mundo, eligiendo a muchos para sí mismo y para su Hijo Jesucristo, para amarlos y para glorificarse. ¿Qué les despierta, qué emociones les despierta descubrir? ¿Qué emociones les despierta descubrir que Dios es soberano al elegir? ¿Eh? ¿Confianza? ¿Por qué, Lupita? Muy bien, buena respuesta. Primero pensemos en Dios, en la persona de Dios, no solamente en los beneficiados. Descubrir que Dios escoge como Él quiere, porque Él quiere, y que lo hace con amor y con afecto y con soberanía. ¿Qué otros sentimientos despierta en nosotros con respecto a la persona de Dios? Paz. Paz, ¿por qué? Sabemos que Él es misericordioso Cristo, sabemos que tiene gracia abundante, es, o sea, es long suffering. Muy bien. Él es justo. Muy bien. Seguridad mediante siguiéndolo a Él, sabemos que podemos obtener el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué otros sentimientos? Gozo, alegría. Muy bien. ¿Quién nos da lo que nos dio? Creo que uno de los sentimientos que Dios quiere que, además de lo que han dicho ustedes, nosotros experimentemos al descubrir estas verdades es asombro. Él quiere que nosotros sintamos un poco de asombro. Tú te asombras cuando algo te impresiona, cuando algo es muy grande, muy impresionante, ¿no? Se te queda sin palabras. ¿Han ido al Gran Cañón? ¿Algunos de ustedes? Bueno, cuando vayan van a sentir asombro. Van a decir, ¿qué cosa tan grande es esto? Pero saber que alguien hizo eso, pues te asombra más. Ahora, eso que describimos hoy debe despertar en nosotros un gran asombro, una gran admiración, un gran respeto. Cuando tú ves una eminencia que tiene muchos títulos y que es, ¿no te impresiona y sientes respeto? Imagínense Dios, todo su poder, toda su soberanía. Entonces, asombro y también gloria, ¿verdad? Es decir, dale a Él alabanza. Es decir, qué digno es Él de nuestra alabanza. Ahora, ¿qué otros sentimientos sentimos con Dios al descubrir que nosotros estamos entre los elegidos? Gratitud. ¿Verdad? Gratitud. ¿Qué más? Pues ya dijeron ustedes, paz, gozo, seguridad. Una dicha infinita deberíamos de sentir. Cuando nosotros vemos las cosas así, nos empezamos a descubrir cuán privilegiados somos en lugar de cuán miserable es nuestra vida, como suele suceder cuando no ponemos los ojos en Dios y en lo que ha hecho por nosotros y nada más estamos viendo las circunstancias temporales de este mundo. ¿Cierto? ¿Ibas a agregar algo? Sí, no, también me siento un poco de tristeza por los que no son elegidos. Sí. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros percibamos. Miren Romanos capítulo, vayan a Romanos. Y con eso vamos a cerrar antes de irnos. Romanos capítulo 9. Pero ahorita vamos a terminar esto precisamente con una cosa misteriosísima, pero al mismo tiempo alentadora. Romanos 9, ¿ya están ahí? Primero vamos al 16. Bueno, un poco antes. Ahí en Romanos 9 dice, en el versículo 11, desde el 9 dice, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, 11. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su, ¿qué? Elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Esto es Jacob. Rebeca estaba embarazada, tenía dos bebés en su vientre. Y viene alguien y le da una profecía. Se estaban peleando desde el vientre. Ella dijo, no, si así se trata con estos niños, no, pues. Y estaba sufriendo mucho y viene y le dicen, es que hay dos naciones desde tu vientre, van a salir, los dos naciones van a salir de ahí. Pero el mayor va a servir al menor. La pregunta que venía al caso es, ¿qué mérito tenía el menor para que fuera escogido? ¿Qué mérito? Ninguno, no había nacido. Eso es lo que Dios quiere ilustrar. Y ahora Pablo está citando esa historia para demostrar a sus lectores que siempre ha sido por la soberanía de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Captan? Y de hecho esa es la palabra clave de esta, de toda esta sección, Romanos 9 al 11. Observen ahora sí el 14. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, ¿tendré qué? Misericordia del que yo tenga misericordia. O dicho en otras palabras, de quien yo quiera. ¿Verdad? Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y ahora sí el 16, observen. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. De Dios, que tiene misericordia. ¿Qué misterio, no? Dice Pablo. No depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios. Y el 19, ¿me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Verdad? Y luego dice el 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Le da unos chills, ¿verdad? Escalofríos, diciendo, Dios quería demostrar por todas las generaciones, más allá del universo, cuán grande era su gracia. Entonces, ¿qué hizo? Escogió algunos. Y luego también, Él quiso demostrar a todas las generaciones, más allá del universo, qué grande es su justicia. Entonces, ¿qué hizo? No escogió a otros, los dejó reprobarse. Nada más para que sepan el tamaño de los atributos de este Dios. ¿Entienden? No nos gusta a nosotros, porque nos sentimos como peones de este juego de ajedrez, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. El alfarero hace con el barro lo que quiere. Unos vasos de honra y otros de deshonra. Dios así eligió a algunos para salvación y a otros los dejó para reprobación. Pero, les dije, les voy a demostrar un misterio imposible de entender. Me regreso al capítulo 9, versículo 1. De Romanos. Sí, todavía ahí, en el mismo capítulo, Romanos 9, 1. Digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué sentías tú, Raúl, dolor al estudiar esto? Porque piensas en los, ¿verdad? En los que faltan, los que no. Y es lo mismo que siente él. Dice, siento gran tristeza y dolor en mi corazón. Porque, 3, desearía yo mismo ser anatema. ¿Qué significa ser anatema aquí? Ser condenado. Yo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Por qué sentía él eso? Porque él quería que ellos también fueran salvos, pero no depende de Pablo. Él decía, yo con gusto me voy al infierno con tal de que se salven mis parientes. No cristianos. O sea, es el mismo sentir de Cristo. Sacrificarse a sí mismo para que se salven otros. ¿Se dan cuenta? ¿Se puede hacer eso? No, por las palabras, la forma que Pablo se expresa aquí, está diciendo, no se puede, por eso está tan triste. Yo quisiera dar mi salvación para que ellos se salven. No se pueden, no se puede uno ganar la salvación por otros. Y también, ¿qué está diciendo? No se puede perder la salvación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. No puedo, no puedo quitarme la salvación. Porque no depende de mí. Depende de Dios. Entonces, mientras Él demuestra su tristeza en su corazón, de pronto resulta con una aplicación que tú jamás encontrarías a esta verdad. Que es el 10, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para qué. Salvación. Fíjense bien, cualquiera hubiera dicho, no, pues si Dios ya escogió a unos para salvación y a otros los dejó para reprobación, para no hay nada que podamos hacer para alterar ese orden. ¿Verdad que no? No, no, y es verdad, no hay nada que podamos hacer para alterar ese orden. Y aún así Pablo dice, sí hay algo que podamos hacer, que es orar. ¿Cómo? Yo no entiendo, hermanos. Pero él dice que la consecuencia lógica de saber esta verdad debe de ser para nosotros primero conocer cómo es Dios de verdad. Y cómo somos nosotros tan bendecidos. Y luego, sentir tristeza por los que perecen. Y en lugar de tirarnos a llorar, hay que ponernos a orar. ¿Cómo? No entiendo. Es como si Pablo dijera, si tú te subes a la máquina de la oración, viajarás en el tiempo hasta la época de la eternidad pasada, cuando Dios está haciendo el decreto de elección para influir. Señor, por favor, yo sé que es por gracia, pero si se pudiera, toma en cuenta a mi hijo. Yo estoy inventando este cuento, ¿me entienden? Nunca dice la Biblia que es una máquina del tiempo, ni que podemos influir en los decretos eternos de Dios. Lo que sí dice la Biblia es que son soberanos, según su voluntad, y son irreversibles. Pero en la Biblia se nos dice, y el mismo hombre que sentía tristeza por los perdidos, y seguridad de su salvación, y claridad de que no se podía intercambiar la salvación por la perdición de otros, sabía que si hay una lucha que se puede hacer, la única lucha es orar y predicar. El 10 dice él que hacía dos cosas. Número 1, dice el versículo 1, oración, ¿verdad? Y luego más abajo dice, ahí mismo en Romanos capítulo 10, 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué hacía él? Oraba, predicaba. Oraba, predicaba. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque en capítulo 9, Pablo habla de la elección. Y en el capítulo 11, Pablo habla de la elección. Capítulo 9, Pablo habla de que somos salvos por la misericordia de Dios. Y Pablo, en el capítulo 11, habla de que somos salvos por la misericordia soberana de Dios. Pero en el capítulo 10, en el medio de los dos, dice también que también es verdad, paralelamente, que somos salvos porque creímos en el Evangelio y que debemos orar y predicar para que sean salvos. O sea que hay un perfecto balance en la sabiduría de Dios entre la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana, tanto del creyente de orar y predicar como del incrédulo de oír y creer. Para nosotros son contradicciones, para Dios son complementos. Ahí comprobamos una vez más que la sabiduría de Dios rebasa nuestra lógica humana. Por consiguiente, es nuestro deber sujetar nuestra lógica humana a la revelación de la Biblia y creer lo que dice la Biblia y no lo que nuestra lógica humana nos conduce a deducir. Porque la lógica me diría, no, pues ¿para qué oro? Si de todos modos se van a salvar los escogidos, no matter what. ¿Para qué predico? Si de todos modos se van a salvar, están escogidos. Eso dice la lógica humana, pero no la lógica divina. La lógica divina dice, ore, ore por su hija, no se canse. Predíquele, usted no deje de predicar. Eso es lo que dice la lógica divina. ¿Captan? Por eso dije, es una cosa demasiado misteriosa. Y también, por último, todo esto debería de llevarnos a lo mismo que le pasó a Pablo. Dice en el 11, al terminar su capítulo, dice 11:32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y después de este punto, Pablo ya no puede más y dice, ¡oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Él estalla en alabanza. La mayoría de la gente construye su teología alrededor de sus propios sentimientos y de sus propios pensamientos. Pero Dios quiere que construyamos nuestra teología alrededor de la verdad, alrededor de la revelación. Y cuando esto sucede, ¿quién nos puede conmover? ¿Alguien puede venir y decirte, tú puedes perder tu salvación. ¿A poco no te sientes a veces como que no? Sí, pero yo no construyo mi seguridad con base en mis sentimientos, sino con base en la verdad. Es que ¿por qué Dios no oye, no me oye? Dios a mí no me ama. ¿Por qué dices eso? Es que me siento que mis horas, lo que tú sientes no cambia la verdad. La verdad es la verdad. Y es tu deber conformar tus sentimientos y tus pensamientos a la verdad y no al revés. Porque si tú quieres sujetar la verdad a tus sentimientos, entonces Dios, tú eres Dios. Tú eres más grande que la verdad. Tú dictas qué verdad sí y qué verdad no. Pero cuando tú entiendes la verdad y te sujetas a ella, ese es el verdadero orden de Dios. Donde Dios es de verdad el soberano y nosotros las criaturas. Y no al revés. La inmensa, la infinita mayoría de los cristianos que van a la iglesia, muchos dicen que son cristianos y ni van a la iglesia, pero la infinita mayoría de cristianos que van a la iglesia con la esperanza de que se trate de ellos, no que se trate de él, de Dios. Ellos quieren nada más sentirse bien, que les hablen y que les digan lo que ellos quieren oír. Pero cuando tú vas a que te hablen de lo que es Dios, que se centren en Dios y que te hablen cómo es Él y lo que Él ha dicho, tú vas a entender un orden diferente. Y tú vas a aprender a sujetar tus emociones y tus pensamientos a la verdad. No sujetar a Dios a tus emociones. Hay lugar en la iglesia para que se nos hable de temas prácticos. Pero parece que esa es la moda. Hoy en día casi todos quieren oír temas prácticos. Y temas teológicos, ¡ay no, qué aburrido! Pero como pueden ver ustedes, conocer la teología como la estamos conociendo tiene un impacto muy profundo en nuestros sentimientos y nuestro entendimiento y nuestra manera de ver la vida y de vivir. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Se imaginan construir iglesias puros todo el tiempo, enseñarle a la gente nada más cómo hacer cosas y no conocer el fundamento de la verdad? Pues por eso lo que vemos hoy es son la mayoría de muchas iglesias son empresas, no son un cristianismo basado en la verdad. Pero cuando tú entiendes cómo es Dios y cómo Él ha establecido la verdad y el orden, ¿sabes? Eso te prepara a ti para el sufrimiento, ¿o no? Eso te prepara a ti para las misiones, ¿sí o no? Te prepara a ti para cumplir la misión por la que estamos en la tierra. Pero cuando no, tú vas mientras te funcione, ¿verdad? Pero llega el sufrimiento, te desanimas. Tú vas mientras saques algo de provecho, bajo la otra perspectiva. No vas con la esperanza de prepararte para llevar el evangelio, a pesar del sufrimiento, del costo. Eso es lo que pasa. En muchas de las iglesias nuevas y grandes, no existen las misiones, ¿saben? No existen las misiones. Su preocupación de ellos no es sacrificarse para llevar el mensaje hasta el final. Su preocupación de ellos es, yo soy el campo misionero, denme a mí más, denme a mí más. Denme su atención, denme sus programas, denle sus programas a mis hijos y a mi bolsillo y a mis finanzas y yo me convierto en el centro. Tú, yo soy tu campo misionero, iglesia, sírveme a mí. En lugar de decir, yo soy la iglesia, el campo misionero está afuera, ese es nuestro Dios, ya nos ha dado todo en Cristo, ahora es nuestro deber tomar la cruz, pagar el precio, salir a cumplir esto y llevarlo. Porque se necesita alguien que ore, alguien que predique. Ese es una buena teología. Así se convirtieron los judíos en los tiempos de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Les decía muchas cosas que les gustaba orar en público, parados, para que todos los vean, en vez de ¿sí? una relación con el Señor. Y también les dijo a los creyentes que no sean como los que siempre están aprendiendo, pero nunca llegando a la realización de la verdad. Sí. Y así son las obras. Exactamente. Es fácil acusar a los judíos y nosotros repitiendo los errores, ¿verdad? Oremos. Señor, muchísimas gracias por dejarnos conocerte poquito más, para admirarte, para agradecerte, para servirte, para vivir felices sabiendo del privilegio que gozamos, en lugar de quejarnos por lo que creemos que nos falta. Señor, oramos por la salvación de los que amamos y aún no. aún no responden al llamado. Oramos para que tú intervengas y cambies sus corazones. Si los has elegido o no, eso no nos compete. Nuestro deber es orar y oramos hoy. Oramos por nuestros papás, oramos por nuestros hermanos que faltan, nuestras hermanas, oramos por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por nuestros tíos y nuestros parientes, oramos por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Oramos, Señor, por todos los que amamos, que conocemos y que faltan de tu salvación. Cámbiales el corazón, ábreles el entendimiento, tráelos a Cristo. Padre, danos la valentía, la claridad para testificar, para predicar el Evangelio. Y Señor, gracias por habernos escogido a nosotros. Gracias, gracias, gracias. De verdad, gracias. No tenemos otra palabra más completa para decirte, solamente gracias, gracias Dios, gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias. Y gracias por la Escritura y la verdad y todo lo que representa para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.